Vamos a hablar del pecado. Y vamos a hablar del pecado no porque a mí me guste ser aguafiestas, que eso no le gusta a nadie. No, no. Yo creo que hago un favor hablando del pecado. ¿Cómo hace un favor el que avisa de un peligro? Es como si ves a dos jugando con una bomba de mano. Oye, cuidado, que eso no es para jugar, que eso es para matar. Cuidado, cuidado. El pecado es con una bomba de efecto retardado, una bomba de relojería, que hace efecto mortal, tremendo. Ahora, con efecto retardado, como el que se toma un veneno y revienta los dos días. El que se retrasa el efecto no le quita gravedad. El pecado es una bomba de efecto retardado. Bueno, voy a decir cuatro cosas del pecado. El pecado es la gran bajeza. El pecado es la gran locura. El pecado es la gran primada. El pecado es la gran canallada. Cuatro. Primero, la gran bajeza. Todos presumimos de padre. A todos nos gusta tener un padre ilustre. El hijo de un gran médico presume que su padre es ese médico. El hijo de un gran escritor, premio Planeta, presume que es hijo de ese escritor. El hijo de un maestro de taller en una factoría presume: mi padre es el fulano, el maestro de soldadura, y presume porque su padre es conocido, su padre es estimado en la factoría. A todos nos gusta presumir de padre. Nosotros tenemos por padre a Dios, y siendo Dios nuestro padre, por el pecado nos hacemos hijos de Satanás. Elegimos a Satanás, lo dice la Biblia, lo dice San Juan: el que peca se hace hijo de Satanás. Y yo, que soy hijo de Dios, que Dios me ha hecho hijo por adopción, rechazo la filiación divina y escojo la filiación de Satanás. Eso es. Como un matrimonio millonario, sin hijos, y adopta un niño de padre desconocido. Y ese niño, en lugar de agradecerle a ese matrimonio que lo ha elegido para adoptarle, rechaza la adopción de ese matrimonio. No quiere saber nada con él, prefiere vivir tirado en la calle. Ese es nuestro caso. Dios, puesto a dar, no pudo darnos más de lo que nos ha dado su naturaleza. ¿Puede darnos más Dios? Lo mismo que nuestros padres. El mayor regalo que recibimos en la vida es el regalo de nuestros padres, que nos dan su naturaleza. Esos padres adoptivos que regalan a su hijo adoptivo un broche de diamantes o un automóvil, no es lo mismo que el padre que nos da su naturaleza. El mayor de los regalos es el que transmite la naturaleza. Nuestros padres nos dan su naturaleza. Por eso el mayor regalo que nos pueden dar nuestros padres es su naturaleza. Dios nos da su naturaleza por la gracia. Y con la gracia santificante nos haremos hijos de Dios, participantes de la naturaleza divina. Y yo, que soy hijo de Dios con naturaleza divina, rechazo a Dios, el mejor de los padres, y elijo por padre a Satanás, el peor de los padres. Y si yo muero así, Satanás me reclama con todo derecho, porque yo lo he elegido como padre. El pecado me hace hijo de Satanás, pudiendo yo ser hijo de Dios. El pecado, la gran bajeza. Segundo, el pecado, la gran locura, la gran locura. Cuando yo peco mortalmente, pierdo todos los méritos que haya contraído en la vida. Me quedo a cero, a cero. Yo me inventé una vez una parábola, un ejemplo inventado por mí, pero que ilustra. ¿Os acordáis hace unos años, cuando tantos emigrantes españoles se iban a trabajar a Alemania y venían después? Pues en esos trenes de Navidad que se organizaban con emigrantes de Alemania y venían pues con su dinerito y muchos pues hicieron aquí pues su casita, su negocio con el dinero que ganaron en Alemania. Pues vamos a suponer que viene un tren de emigrantes a sus vacaciones de Navidad y en el departamento vienen unos cuantos hombres y empiezan a hablar y cómo les ha ido en Alemania. Y todos, pues, muy bien, todos muy contentos. Ah, pues yo estuve en Essen, tal. Yo estuve en Düsseldorf. Ah, pues yo estuve en Bremen. Ah, pues yo estuve en Hamburgo. Y cada cual hablaba de sus experiencias y todos venían muy contentos. Y, como pasa siempre, nos gusta presumir de que nos va muy bien, de que hemos hecho un gran negocio. Uno de ellos, pues, hablando, pues dice, pues yo me traigo 1.000.000 de pesetas. Y los demás, dicen, hombre, no seas, no te tires faroles, hombre. 1.000.000 de pesetas, hombre, no será tanto. Oh, sí, sí, sí. Yo me traigo 1.000.000 de pesetas a mi casa. Venga, hombre, déjate de tonterías. Palabra, oye, que es verdad. Pero, hombre, eso no te lo crees ni tú. Os lo demuestro. Y sacó un talón, un cheque, con 1.000.000 de pesetas. Ahí tenéis. Esto es lo que yo llevo a mi casa, 1.000.000 de pesetas. Y los demás dicen, anda ya, hombre, esto no te lo has ganado tú. Esto es que te han comisionado para hacer una compra de lo que sea, pero vas a ganar tu 1.000.000 de pesetas. Que no, hombre, que no. Y el tío ya molesto, pues para que veas que es verdad y que ese talón es mío, tras, tras, tras, tras, por la ventanilla. Se tío es idiota. Se tío es idiota. Por un farol ante sus compañeros y rompe un talón de 1.000.000 de pesetas y lo tira por la ventanilla. Se tío es imbécil. En un momento de tontería ha destrozado tantísimas horas de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo, de penalidades. Y ahora lo tira por la borda por una tontería de querer demostrar ante sus compañeros que realmente eso era suyo. Eso es de idiota. Esto es el pecado. Esto es el pecado. A lo largo de la vida vamos atesorando. Atesorando méritos para el cielo. Porque todo lo que hago en gracia de Dios merece para el cielo. La cosa más pequeña, fregar un plato, barrer una habitación, el clavar un clavo, lo que sea, escribir una carta. Todo lo que hago en gracia de Dios, merezco para el cielo. Estoy mereciendo premio eterno. En cuanto cometo el pecado mortal, lo pierdo todo. He roto el talón por la ventanilla. Me quedo a cero. Mientras estoy en pecado mortal, nada de lo que haga me sirve para la vida eterna, nada. Todo lo que yo había merecido estando en gracia, que fijaros una cosa interesante, yo suelo decir, una obra hecha en gracia de Dios, la obra más elemental, la más pequeña, hecha en gracia de Dios, vale más que la obra más maravillosa hecha en pecado mortal. Una conferencia científica de la mayor altura vale menos que fregar un vaso en gracia de Dios. Razón. Porque esa conferencia de gran altura científica es una obra humana. Pero esto que hago yo, en gracia de Dios, aunque sea barrer, fregar un plato, clavar un clavo o arreglar un pinchazo, eso lo hago en gracia de Dios y vale más, en orden a la vida eterna, que la conferencia de mayor altura científica, porque tiene valor sobrenatural. No se contenta con el valor humano. Pues todo ese montón de obras buenas que he hecho en gracia de Dios, todo ese tesoro que he acumulado a lo largo de mis años en gracia de Dios, cometo un pecado mortal, lo tiro por la borda. Me quedo a cero. Y mientras estoy en pecado mortal, nada de lo que haga me sirve para la gloria eterna. Lo más que me sirve las buenas obras hechas en pecado mortal es para madurar mi conversión. Yo podré ir madurando mi conversión haciendo el bien, pero mientras estoy en pecado mortal, nada me sirve para la gloria eterna. Por eso, el pecado mortal, la gran locura, la gran locura, porque tiro por la borda en un momento todo lo bueno que yo hubiera acumulado a lo largo de los años. El pecado mortal es la gran primada. La gran primada. Mirad, a nadie le gusta hacer el primo. A nadie le gusta hacer el primo. El ser rubio moreno, ¿qué más da? El ser calvo o tener pelo, ¿qué más da? Pero hacer el primo, eso no le gusta a nadie. Eso no le gusta a nadie, nadie quiere ser primo. Nadie. El pecado es la gran primada. Haces el ridículo, te toman el pelo, te engañan como un chino. Esto es de sentido común. Pero vamos a ver, hombre. Si tú entras en tratos con Satanás, ¿piensas que tú vas a engañar a Satanás? ¿Tú eres idiota? ¿Tú te crees que vas a engañar a Satanás? Que Satanás es ángel. Ángel caído. Pero ángel. Inteligencia de ángel. Como pecó, lo dice la Biblia, como pecó, se convirtió en demonio. Dice la Biblia, esos son los demonios. ¿Qué es el demonio? Un ángel pecador. Un ángel en el infierno. Pecó y se condenó. Pero es ángel, inteligencia de ángel. Por cierto, voy a hacer un pequeño paréntesis, pero viene bien hablar del demonio un poquitín. ¿Por qué la gente no cree en el demonio? ¿Se ríe del demonio? ¿De acuerdo? Voy a contar la anécdota porque me indignó. Hoy por Radio Nacional, a un locutor que gracias a Dios lo han quitado, porque era un anticlerical chinche y funesto, lo han quitado de Radio Nacional. Pero le oí esta entrevista preguntando a la gente de la calle. Ah, perdón. El Papa, en una de esas homilías que tenía, o audiencias, había hablado del demonio, de la existencia del demonio. Y el locutor hace una entrevista callejera. ¿Usted cree en el demonio? ¿Yo el demonio? ¡Anda ya! ¿Usted cree en el demonio? ¡Yo no! ¿Usted cree en el demonio? ¿Para qué? ¿Usted cree en el demonio? Y nadie de la calle creía en el demonio. Y saca el locutor. ¿Veis lo que opina la calle? Pues a ver si el Papa va cambiando de opinión. ¿Esto es serio? ¿Hay derecho a hacer esto? ¿De manera que lo que opina la calle es lo que vale? ¿Y qué entiende la calle? ¿Qué sabe la calle? Lo que vale es lo que dice el que entiende. Y mucho más el Papa, hablando de religión. El que sabe si hay demonio o no hay demonio es el Papa, no la calle. Pues ahí, ya ven ustedes lo que opina la calle. Pues a ver si el Papa va cambiando de opinión y deja de pensar en el demonio. Pues claro que hay que pensar en el demonio. Está la Biblia. El demonio es el ángel que pecó. Al pecar se convierte en demonio. Hoy por televisión, un espacio cuando había, en aquel espacio llamado El Pulso de la Fe, le oí a don Salvador Muñoz Iglesias, catedrático de Historia de Sagrada Escritura en Madrid, y dijo don Salvador Muñoz Iglesias, el que no crea en el demonio tiene que afirmar que Cristo se equivocó o nos engañó. Si no podemos admitir que Cristo Dios se equivocara, y si no podemos admitir que Cristo Dios nos engañara, tenemos que pensar que el demonio existe. Está en la Biblia, existe el demonio, y existe con inteligencia de ángel. Y ahora digo, cuando el demonio te ofrece una tentación, y tú caes en la tentación, da por supuesto que te engaña. ¿Pues qué crees que tú le vas a engañar a él? No seas idiota. Él te engaña a ti de todas, todas. Ahora, ¿qué pasa? Que él sabe más que tú. Tú, como no entiendes ni de gracia de Dios, ni de cielo, ni de infierno, ni de pecado, te ofrecen la tentación y tú te frotas las manos. ¡Qué bien! ¡Qué estupendo! ¡Cómo he disfrutado! Oye, ¿pero te has dado cuenta de lo que te han quitado? No. No sabes lo que te han quitado, porque no entiendes. No sabes lo que es la gracia, no sabes lo que es el pecado, no sabes lo que es el cielo, no sabes lo que es el infierno. Como no entiendes, te dejas engañar. Yo pongo un ejemplo. Un chiquillo se encuentra por la calle un billete de 1000 pesetas. Sucio, arrugado, maloliente. ¿Os habéis fijado lo mal que huelen los billetes viejos y usados? Huelen fatal. Un niño se encuentra un billete de 1000 pesetas, un chiquillo, pequeñito, de 8 años, 7 años, 6 años, pequeñito. Y va con el billete, y un mayorcillo más pícaro que él, oye, ¿qué haces con ese papel tan sucio? Pero, ¿dónde vas con eso? Pues que me lo he encontrado en la calle. Pero chico, tira eso, esa porquería, te fijas lo mal que huele, huele, huele, huele. Ya verás lo mal que huele. Pero tú huele, qué mal huele el billete este, tan viejo, tan sucio. Anda, anda, quita, quita, mira, te lo cambio por un caramelo. Fíjate el caramelo bien que huele, fíjate un caramelo de anís, fíjate lo bien que huele. En un papel de celofán, de colorines, mira que bien huele, ¿eh? ¿Estás fijado? Hala, te cambio el caramelo por el billete de 1000 pesetas. No, no, por el billete no, por ese papel sucio. y el chiquillo, que no sabe lo que son bienes y pesetas. Ah, bueno, bueno, pues sí, sí, sí, sí, bien. Y cambia el caramelo por el billete de 1000 pesetas. Porque el caramelo es bonito, es de colorines, huele bien, y el billete de 1000 pesetas, sucio, arrugado, feo, huele mal. Y cambia. Como no entiende, da lo que vale más por lo que vale menos. Porque no entiende. Y no sabe que con ese billete se puede comprar una montaña de caramelos. Pero como no entiende, cambia el billete por un caramelo. No sabe. Y el que sabe, le engaña. Lógico. Tú tratas con el demonio, tú aceptas la tentación, tú pecas, da por entrada que te engaña. Pero seguro, vamos, seguro. No pretendes engañarle a él. ¿O es que sabes más que el demonio? ¿Eres más listo que los ángeles? Eres idiota. ¿Te engaña seguro? Porque lo que te quitan vale más que lo que te dan. ¿No ves que el otro entiende, ¿eh? El demonio entiende. Claro que entiende, ese es ángel. El que no entiendes eres tú, que no entiendes ni de gracia, ni de pecado, ni de infierno, ni de gloria. No entiendes una palabra. Y aceptas la tentación creyendo que eso merece la pena. No, pues no. De ninguna manera. Has hecho el primo de la manera más lamentable y más vergonzosa. El pecado, la gran primada. El pecado, la gran canallada. La gran canallada. ¿Por qué? Porque ofendemos a Dios con los mismos dones que Él nos da. Me contaron una vez, creo que es histórico. A mí me lo contaron como histórico. No conozco los protagonistas, me lo contaron como histórico. En Murcia, un albañil cursillista de cristiandad había reunido unos cuantos miles de pesetas porque quería reparar su casa. Tenía unas goteras, no sé qué, y él se iba a reparar su casa y estaba reuniendo dinero para comprar material para arreglar su casa. Pero en aquellas inundaciones que hubo en la zona murciana, pues a otro cursillista se le hundió la casa y se quedó sin nada. Entonces, este hombre, que tenía su casa deteriorada, pensaba arreglarla, quizás pensaba ampliarla, pero tenía casa. Cuando ve que su compañero se queda sin casa, coge esos miles de pesetas que tenía ahorrados y le dice a su compañero: tuyas son, que tú las necesitas más que yo. Le regaló sus ahorros que él durante mucho tiempo había ido reuniendo para arreglar su casa. Se las regala al otro porque tuyas son, que tú las necesitas más que yo. Vamos a suponer que ese compañero suyo, que recibe esos miles de pesetas, en lugar de arreglar su casa, va y compra un broche de diamantes para regalárselo a la mujer de su compañero para camelarla y se fuga con ella. El sinvergüenza le traiciona a su bienhechor con los dones recibidos de él. Si no recibe esos miles de pesetas, no puede comprar el broche de diamantes. Y con el dinero que recibe de su amigo, camela a su mujer y se la roba y se fuga con ella. Es un canalla. Es un canalla. Ofende a su bienhechor con los dones recibidos de él. ¿Qué hacemos cuando pecamos? ¿Qué hacemos cuando pecamos? Ofendemos a Dios con los dones que de Él hemos recibido. Ofendemos con nuestro cuerpo, con nuestra salud, con nuestra libertad, con nuestra belleza. Yo a veces pienso, cuando veo a algunas mujeres, más de una vez lo he pensado, si no hubiera sido tan bonita, no sería tan pecadora. ¿Lo he pensado alguna vez? Dios la hace bonita y ella usa esa belleza para ofender a Dios que la hizo bella. Lo he pensado muchas veces. Y podríamos pensar nosotros, si hubiéramos nacido paralíticos, si hubiéramos nacido mongólicos, quizás seríamos menos pecadores. Estamos ofendiendo a Dios con los bienes recibidos de Él. ¿No es esto ser un canalla? Esto es para reflexionar. Y nosotros ofendemos al mayor bienhechor que hemos tenido en la vida. Nadie ha sido con nosotros más bienhechor que Cristo, que muere en la cruz para que nosotros podamos salvarnos eternamente. Le costamos la vida. Él da la vida por bien nuestro. Y nosotros lo tratamos a puntapiés y a latigazos. Así respondemos nosotros al don que Dios ha hecho, dándonos la vida para que nosotros salvemos, nos salvemos eternamente. Hoy una anécdota, creo que es histórica, en fin, no puedo dar más datos, creo que es histórica, y viene muy bien al caso. Cuando los alemanes invadieron Bélgica, en la última guerra europea, en un pueblo encontraron una resistencia, y entonces cuando ocuparon el pueblo, diezmaron a la población, a los hombres, formaron los hombres, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 al paredón. 1, 2, 3, 4, 10 al paredón. Cada 10 hombres, uno al paredón para ser fusilado. Y estando en la fila, uno de los belgas que estaban allí contó más a prisa que el alemán y se dio cuenta que era el décimo. Y dijo, mis hijos. Y el que estaba aquí se pone aquí. Viene el alemán contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y al que estaba aquí, al paredón. Y el oficial alemán se había dado cuenta del cambio y se acerca. Y le pregunta a este, ¿usted por qué se ha cambiado de sitio? Y él contesta, porque yo soy padre jesuita y este señor es padre de familia. Tiene hijos. Y contestó el oficial alemán, este gesto merece que se perdone la vida a los dos. A usted porque no le tocaba y a este porque no le ha tocado. Ninguno de los dos va al paredón. Y le salvó la vida. Y este padre de familia, a quien el jesuita le había salvado la vida, todos los días llamaba por teléfono al padre. Padre fulano, ¿qué pudo hacer por usted? Nada, hombre, nada, muchas gracias. Hasta mañana, padre. Al día siguiente, padre fulano, ¿puedo hacer algo por usted? Nada, hombre, muchas gracias. Hasta mañana, padre. Y todos los días, este hombre agradecido, que comprendía que él vivía gracias a ese padre, que había ofrecido su vida para salvarle, él pensaba que no tenía otra cosa que hacer más que ponerse al servicio de aquel que le había salvado la vida. Porque si no es por ese padre, él estaba en el paredón y sus hijos serían huérfanos. Y es lo primero que hacía cada día, ponerse al servicio de su bienhechor, dispuesto a hacer lo que fuera, en servicio de aquel a quien él debía la vida. Y uno, lógico, nobleza obliga, y el ser agradecido es de ser caballero. ¿Nos parece bien? Vamos a pensar nosotros. ¿Y nosotros con Cristo? Él ha muerto. No solo como el otro se ofreció a morir, no, no. Cristo se ofreció y murió. Cristo ha muerto por mí. Y yo puedo salvarme porque Cristo murió en la cruz. Y ante este enorme beneficio de Cristo que da la vida en mi favor mío, ¿y yo qué hago con él? A latigazo limpio. Nos indignamos contra los verdugos crueles que lo azotaron. Y oye, si esos latigazos son míos. ¡Esos latigazos son míos! El verdugo no sabía lo que hacía, yo sí lo sé. Y cada latigazo del verdugo, ahí estoy yo azotando. Porque si yo hubiera pecado menos, Cristo hubiera sufrido menos. Y lo que Cristo padeció, ahí estoy yo haciéndolo sufrir. Al mayor bienhechor que he tenido en la vida, el que ha hecho más por mí, ha dado su vida por bien mío. Entonces, ante esta situación, merece la pena reflexionar y pensar. Viendo todo lo que Cristo ha sufrido por mí, yo ahora en adelante, ¿qué voy a hacer por él? Pues esta es la pregunta que queda en el aire para que cada cual la responda en el fondo de su corazón. Viendo todo lo que Cristo ha pasado por mí, yo ahora en adelante, ¿qué voy a hacer por él? Pues quiera Dios que estas breves ideas sobre lo que es el pecado nos ayuden para que nunca más volvamos a ofenderle si es que le hemos ofendido, y hagamos el propósito de responder con nobleza al amor y a las gracias que de él hemos recibido. Pues nada más, muchas gracias y hasta mañana si Dios quiere.